Yo quiero que sigamos conversando acerca de esto que viene David, el dulce cantor de Israel, y como que él, hermano, como que David se estuviera, no sé, ministrando, como que estuviera platicando con alguien más acerca de la relación que él tiene con Dios. Él habla aquí de su experiencia personal con Dios. Amén. No está contando la experiencia de otro, no está contando lo que oye que a otro le pasa, sino que David está contando su experiencia personal, individual, ni siquiera familiar, ni siquiera es una experiencia familiar. David no dice, Jehová es el pastor de mi familia, sino que David está hablando de una experiencia que él tiene personal con Dios y que él experimentó, y él dice, Jehová es mi pastor. Amén. Jehová, y eso parece sencillo, pero no es sencillo. Porque, hermano, realmente a mí sí me beneficia, por ejemplo, que Dios sea pastor de mi esposa, sí me beneficia, va a ser una gran bendición, pero es más importante que sea mi propio pastor. Entonces, igual, a mis hijas sí les conviene de que mi esposa y yo, en lo personal, conozcamos a Dios como nuestro pastor, pero ellas necesitan conocer a Jehová personalmente como su pastor y cada uno de nosotros. Incluso a usted le conviene, hermano, que yo conozca a Jehová como mi pastor, pero le conviene más que usted conozca a Jehová como su pastor personal. Porque por eso hay hermanos que, aunque yo entiendo, hermano, de que hay momentos en los que sí nosotros necesitamos que otra persona ore por nosotros, porque tal vez los problemas que se están pasando son problemas muy fuertes, y sí se necesita que otro ore, lo ayude a orar, lo ayude a uno a orar. Pero hay algunos hermanos que siempre, siempre piden oración. Y entonces, para mí, esa es una seña de que estos hermanos todavía no conocen al Señor como su pastor personal, porque si ellos conocieran al Señor como su pastor personal, ellos tendrían la convicción en el espíritu de ellos de que Dios oye sus oraciones y que entonces sencillamente ellos tienen que doblar sus rodillas y disponer su corazón y empezar a orar y Dios los va a atender porque hay una experiencia y una relación personal con Dios. Amén. Entonces, hermano, yo le invito a cada, si hay alguna persona que a usted siempre le pida oración, si hay alguien que a usted siempre le pide oración, dígale, hermano o hermana, no sé, dígale, hermano, está bien, yo voy a orar por usted, dígale, pero usted necesita conocer a Dios como su pastor, dígale, porque entonces usted va a orar y Dios va a escuchar su oración. De hecho, Dios siempre oye las oraciones, pero la persona va a tener esa convicción. Entonces, Jehová es mi pastor. Salmo 23, aquí está la versión Reina Valera 1865, y dice, Salmo de David, Jehová es mi pastor. Y aquí esta versión pone, no me faltará. Esto es lo hermoso, porque el que no nos va a hacer falta nunca es Dios. Nos puede hacer falta algo, hermano. A veces nos falta salud, por ejemplo, a alguien que está enfermo de la gripe le hace falta salud. Entonces, en este verso no se estaría cumpliendo porque le hace falta salud y si supuestamente nada le falta, entonces hay algo malo ahí, que definitivamente no es la Biblia, ¿verdad? Porque como decía el hermano René, si Dios dice que es bueno, ¿verdad? Entonces, aquí el asunto, hermano, es de que lo que quien no nos va a hacer falta nunca es el Señor. Vamos a pasar el valle de la sombra de muerte y cualquier otra cosa, pero Él siempre va a estar con nosotros. Ahora, yo quiero que veamos qué otras cosas hace el pastor con nosotros, Jehová, nuestro pastor. Y yo quiero, hermano, que usted me ponga mucha atención en esto, hermano. Yo quiero que usted me ponga mucha atención porque es importante. Mire, primer libro de Samuel, capítulo 17 y verso 34. David respondió a Saúl, tu siervo era pastor de ovejas. Aquí, tu siervo era pastor de las ovejas de su padre. Bueno, esto es algo que tenemos que entender los pastores de que las ovejas no son nuestras. Ustedes no son mis ovejas, ustedes son ovejas de Dios. Yo solamente los cuido, es un privilegio para mí que el Señor me ha dado cuidarlos, pero no me pertenecen a mí, ustedes le pertenecen a Jesucristo. Entonces eso es lo que lo tenía bien claro, David lo tenía bien claro, y por eso es que hay abusos en las iglesias, hay unos abusos, hermano, hay pastores que cometen unos excesos porque se les olvida de que las ovejas no son personales, sino que son de Dios. Y por hecho, incluso el apóstol Pedro les dice a los ancianos que no hay que enseñorearse de las ovejas, del rebaño. Bueno, entonces aquí viene David y dice que él era pastor de las ovejas de su padre, y cuando llegaba un león o un oso y tomaba algún cordero, ¿de dónde tomaba el león o el oso al cordero? ¿De dónde, hermano? ¿De dónde? De la manada. O sea, ese corderito ni siquiera se había separado del rebaño. Ese corderito estaba adentro del rebaño, pero oiga, llegaban algunos leones y llegaban algunos osos, y de ahí los iban a sacar. Ahora, oiga esto, qué tremendo, hermano. Oiga esto, qué tremendo, porque hemos platicado, hermano, de que hay dos tipos de ovejitas que se separan, bueno, serían tres, ¿verdad?, que se separan del rebaño, que se van rezagando. Uno son las ovejitas recién nacidas, que como son pequeñas, no pueden llevar el ritmo al que va caminando el resto del rebaño, entonces algunos se pueden quedar atrás. Otras son las ovejas, bueno, son más, ¿verdad? Otras son las ovejas que están enfermas, que como están enfermas se empiezan a rezagar. Otras son las ovejitas que están viejitas, y como están viejitas no pueden llevar la misma velocidad de las otras. ¿Cuánto llevamos? Tres. Y las otras, ya no me recuerdo porque era cuatro, ¿verdad? El asunto, hermano, alguien dijo algo, ¿no? El asunto entonces, hermano, es de que se van quedando rezagadas, pero me llama la atención de que este león y este oso ni siquiera dejan que las ovejas se separen del rebaño, sino que adentro del rebaño, allí las van a ir a sacar. Y otra cosa que me llamó la atención, hermano, es de que cada vez que usted busca león u oso, siempre aparecen juntos. El león y el oso siempre aparecen juntos, hasta en Apocalipsis. Cuando se menciona león, también se menciona oso. Y esos, hermano, son enemigos espirituales. Óigame pues, hermano, son enemigos. ¿Sí me está escuchando? Son enemigos espirituales que ni siquiera dejan que la ovejita se separe del rebaño, sino que adentro del rebaño la van a sacar. Amén. Esa es como la práctica de algunos hermanos, ¿verdad? Que les gusta llevarse ovejas de otras iglesias, ¿verdad? Véngase aquí conmigo, hombre. Yo le voy a dar privilegio. Yo lo voy a poner de apóstol, le dice. Sí, dice el hermano, y la hermana se va. Y a usted, hermana, de epístola la voy a poner. Eso no es de Dios. Oiga, eso. Aunque nosotros miremos que una persona lo está haciendo, está siendo influenciado por algún espíritu que no es de Dios, ya sea de león o de oso. Entonces, hermano bendito. Entonces, el pastor Jehová, aquí no estamos hablando del pastor como persona, sino que estamos hablando de que además de que tú debes de tener pastor persona, Jehová tiene que ser tu pastor. Porque hay algunos que tienen pastor como persona, pero todavía no conocen a Dios como pastor. Y hay otros que puede ser que conozcan a Dios. Bueno, eso sería más fácil. Si alguien conoce a Dios como pastor, no va a tener problema en reconocer a como pastor a la persona. Pero bueno, ese es otro tema. Entonces, hermano, aquí hay un asunto. Hay acechanzas. ¿Quiénes acechan a las ovejas? Los leones y los osos. Pero óigame, los leones y los osos acechan a las ovejas. Pero, si Jehová es tu pastor, oiga cómo se lo digo, no estoy diciendo si Jehová es nuestro pastor, porque así no lo dice David, es personal. Si Jehová es tu pastor y si Jehová es mi pastor, entonces el Señor nos va a defender. Entonces el Señor te va a defender. ¿Qué pasa? Oigan, hermano, ¿qué pasa con aquellas ovejitas que no conocen a Dios como su pastor? ¿Qué les pasa si llega el león? ¿Qué les pasa si llega un oso? Se los come. Se los come, hermano. Óigame. Y aquí voy a insistir en eso, hermano. ¿Cuántos de ustedes conocen gente que llegaban a la iglesia, que experimentaron el nuevo nacimiento, pero que ahorita están en el mundo? ¿Conoce usted gente así? ¿O no conoce usted así? Hay mucha gente que hasta tal vez tuvieron privilegio. Cualquier privilegio. Y estaban bien, bien emocionados sirviéndole al Señor, pero de ahí algo les pasó. Y ahorita están en el mundo. ¿Por qué? Hay muchas razones. Una de esas razones es porque no llegaron a conocer a Dios como su pastor. No como Salvador, porque como Salvador sí lo conocían. Por eso experimentaron el nuevo nacimiento. Aparte es conocer a Dios como Salvador y aparte es conocerlo como pastor. Porque si lo hubieran conocido como pastor, se hubieran ido a refugiar en Dios y entonces Dios se hubiera levantado para defenderlos y destruir a los leones y destruir a los osos, hermano bendito. Es mejor, hermano, que nosotros conozcamos a Jehová como nuestro pastor. Porque Él incluso va a hacer cosas sobrenaturales para defenderte, hermano. Va a hacer cosas sobrenaturales para defenderte, para protegerte y para que tú no sufras daño, hermano, hermana. Amén. Amén. Entonces, veamos algunas cosas de las cuales Jehová defiende a los que lo conocen a Él como pastor. Entonces, la invitación, hermano, de lo que hemos venido hablando es que tú conozcas y que tú busques a Dios para conocerlo como tu pastor. Entonces, aquí viene Dios y dice, no sea que desgarren mi alma cual león y me destrocen sin que haya quien me libre. Entonces, mire lo que hace el león, que son los enemigos. ¿A quién le hacen esto? A las ovejas. ¿A qué ovejas? A todas. Aunque Jehová sea el pastor, aunque esa persona sí conozca a Jehová como su pastor, el león, los leones van a querer llegar a sacarlo del rebaño y a desgarrarlo. Hermano, oiga. A destrozarlo sin que haya quien lo libre. Pero si la persona sí conoce a Jehová como su pastor, entonces Dios va a llegar a rescatarlo. La Reina Valera 1865 dice, porque no arrebate, oiga, mi alma, dice, como el león. Ahora, aquí me llamó la atención porque esta Biblia dice que no arrebate mi alma. Ahora, mire, pues, hay un montón de gente que no conocen a Jehová como su pastor, cristianos que no conocen a Jehová como su pastor. Entonces llega el león, los saca del rebaño y lo que hace es que empieza a desgarrarlo, a destrozarlo, a despedazarlo, pero empieza a desgarrar, destrozar y despedazar, oiga, el alma. El alma. Por eso, hermano, nosotros, bueno, hay personas que usted sabe que eran cristianos y ahora ya no están yendo a la iglesia. Y usted le pregunta, hermano, ¿y cómo está? Le pregunta usted a la persona. Y viene la persona y le dice, bien. Porque tal vez en el trabajo está ganando más, le está yendo tan bien que ya no tiene solo una mujer, sino que tiene dos mujeres, ¿verdad? O ya no tiene solo un hombre, tiene dos hombres. Pero lo que el enemigo está haciendo no es en el cuerpo. Lo que él está haciendo es en el alma. Lo que él está destruyendo, lo que él está despedazando, lo que él está desgarrando es el alma, no es el cuerpo. Óigame, hermano, por eso es que hay personas que se alejaron del Señor y como supuestamente les está yendo bien en lo material, ellos piensan que están bien. Porque si su alma estaba siendo destruida, entonces habría que dudar, si habría que evaluar si esa supuesta bendición, si era bendición. ¿Qué pasó? Llegó el león y arrebató su alma, el alma. Porque puede ser que ese hermano en fin de mes se sienta tan deprimido que se pone una gran surumba, ¿verdad? Termina bolo y al otro día apesta, ¿verdad? O ese mismo día. ¿Qué le pasó? El león le arrebató su alma. Entonces, óigame, hermano, óigame. Y después, hermano, óigame. Y después, hay gente que termina haciendo unas barbaridades porque su alma, porque le destruyeron su alma. Hay gente que termina cayendo en drogadicción, en vicios. Hay algunos hermanos que se refugian en el deporte, ¿verdad? Y no es que el deporte sea malo, el deporte es bueno. Y yo le estoy diciendo para las vacaciones a los jóvenes que se metieran a hacer algún deporte. El asunto entonces, hermano, es de que el león lo que llega es a arrebatar el alma. Hay gente, hermano, que no se siente bien en la comunión de los santos, porque el enemigo llegó a arrebatar su alma. Entonces lo que necesita es conocer a Dios como su pastor, y Dios va a llegar a liberarlo. Mire cómo dice esta Biblia, la Biblia de Ginebra. Dice que devore mi alma como un león. Entonces, ¿el qué hace el león? El león desgarra. Desgarra, y hay hermanos sufriendo, cristianos sufriendo. Sufriendo en su hogar por algún problema con el esposo, las hermanas, o los hermanos por algún problema con la esposa. Usted sabe, hermano, que hay problemas que son fuertes, hermano. Problemas fuertes, que son terribles, que son espantosos, hermano. El asunto entonces, hermano, es de que si alguien está sufriendo porque están desgarrando su alma, porque siente que lo están devorando, o como dice aquí la Biblia, lo están despedazando, se lo están comiendo en bocados, hermano, usted lo que necesita es conocer a Jehová como su pastor. Porque si usted conoce a Jehová como su pastor, el Señor lo va a ir a librar para que ya no lo estén desgarrando. Óigame, hermano bendito, para que ya no se lo estén devorando, ¿verdad? Si su coro favorito era "Devórame otra vez", ya lo van a liberar de eso, ¿verdad? El Señor lo va a liberar, hermano bendito. Hermano, óigame. Hay que conocer a Jehová como pastor, entonces. Mire este otro. León rugiente. Mire aquí, otra vez están estos dos. León rugiente y oso hambriento es el príncipe impío. León rugiente y oso hambriento es el príncipe impío. La versión moderna dice, cual león rugiente y oso hambriento es el inicuo que gobierna un pueblo pobre. Entonces aquí hay dos cosas, los impíos y los inicuos. Entonces, óigame hermano, ¿de qué tipo de personas o de qué tipo de entidades te quiere librar a ti el Señor y me quiere librar a mí? De los impíos. ¿Quién es un impío? ¿Sabe quién es un impío? Un impío es un cristiano que está caído. Ese es un impío. Un impío no es un inconverso. Los inconversos, la Biblia les llama pecadores. A los que están bien con el Señor les llama píos, ¿verdad? Que tienen piedad. Y a los que están caídos, la Biblia les llama impíos. Pero óigame pues, hermano. Óigame, hermano, óigame. Por eso yo le decía que yo necesito que me ponga mucha atención, porque los impíos, óigame, hermano, no solamente están en el mundo. Los impíos puede ser que lleguen se congreguen. Entonces, óigame, hermano. Entonces, el Señor, otra cosa de las que nos quiere librar a nosotros es de los impíos. Que tú te encuentres con alguna persona que dice que es cristiana, pero vive una vida libertina. Vive una vida libertina. Óigame. Y que tal vez la otra persona, como mira que el otro tiene privilegio, o tiene 40 años, 50, 60, 70, 80, 90, 100, qué sé yo, tantos años de ir a la iglesia y está cometiendo pecado, la otra persona puede decir, bueno, si él lo hace, pues de plano no es malo y lo empieza a hacer. Óigame, hermano. Entonces, otra de las cosas que, óigame, y aquí estamos hablando de que esto puede ocurrir en las iglesias y afuera de las iglesias, porque tú puedes ser que tengas un compañero de trabajo que sea un impío, que dice que es cristiano cuando le conviene y cuando no le conviene actúa como cualquier otra persona. Y Dios, óigame hermano, Dios quiere librarnos de los impíos, porque los impíos, una de las cosas que hacen, hermano, es de que conducen a la gente a cometer pecado. Hermano, oiga, si a veces hay fama de que hay algunos colegios en donde son los evangélicos, los hijos de los evangélicos, que le enseñan a pecar a los hijos de los inconversos. Les enseñan a fumar marihuana, les enseñan... Hermano, yo conozco a un muchacho, hijo de evangélicos, y que él me cuenta, dice, mira vos, ahí yo fui a aprender un montón de cosas malas, dice, a un colegio evangélico. Entonces, hermano, tal vez nosotros los que estamos adultos, porque ya tuvimos esa experiencia del nuevo nacimiento, puede ser de que, y ya crecimos espiritualmente, puede ser que ni nos haga pío ver a un evangélico que se está echando una cerveza. O que tu compañero que es evangélico esté, tenga un, que la secretaria es evangélico y está casado, que la secretaria sea la novia de él, por decirlo de una forma como lo dicen ahora, ¿verdad? Un mi novio dice. El Señor quiere librarnos de los impíos, hermano. Entonces, hermano, el buen pastor, Jehová, Jesús y el Espíritu Santo, lo que hacen es librarnos a nosotros de no caer, digámoslo así, en las garras de los impíos. De que porque otro está haciendo algo malo y supuestamente no le pasa nada, de que nosotros no caigamos en el error de hacer lo mismo, porque supuestamente no nos va a pasar nada, pero no sabemos porque las medidas son diferentes. Hermano, el asunto, ¿qué quiere hacer el Señor? ¿Qué quiere hacer el Señor? ¿Qué hace el buen pastor? Nos va a librar a nosotros de eso. Eso es tremendo, hermano. Y no solamente de los impíos, sino que también nos va a librar de que nosotros no caigamos en impiedad, hermano. Por eso, mire, hermano, para mí la Santa Cena es una tremenda bendición. Porque es como que Dios lo... Si alguien estaba caído o gateando, ¿verdad? Ya todavía no había caído completamente, sino que estaba gateando. Y toma la Santa Cena con sinceridad. El Señor lo levanta, lo limpia, lo perdona y lo vuelve a poner de pie para que empiece a seguir avanzando. Ahora mire esta otra versión. Cual un león rugiente y oso hambriento es el inicuo. Y en griego, la palabra inicuo se traduce del griego anomos. A, que es una negación, y nomos, que en griego significa ley. O sea, inicuo significa sin ley. Óigame, hermano, significa sin ley. ¿De quién más te va a liberar el Señor, hermano? De los inicuos. Ahora ahí, aquí sí estamos hablando de inconversos. O, bueno, también puede ser que sean nacidos de nuevo. Pero un inicuo, hermano, es aquel que no respeta ninguna ley. No respeta ninguna ley. ¿Usted conoce gente que no respeta ninguna ley? ¿No conoce usted? Yo sí conozco gente, hermano, que no respeta nada. Yo me refiero a aquella gente, que siempre va en contra de las leyes. Siempre. Hermano, y eso se refleja desde la casa, se refleja en donde estudian y a veces en la iglesia. Es tremendo, hermano. Entonces, los inicuos son los que no respetan ninguna ley, no respetan nada. Óigame pues, hermano, ¿cuánta gente en las iglesias, cuando se les empieza a ordenar, a decirle, hermano, esto no lo tienes que hacer? O se le dice, hermano, esto sí lo tienes que hacer. Y se les empieza a gobernar, digámoslo así. ¿Cuánta gente prefiere irse de la iglesia? Porque no les gusta que los gobiernen. No les gusta que se les corrija. No les gusta que se les frene. Hermano, óigame. Y esa es una bendición de Dios. Óigame, óigame, hermano. Esa es una bendición de Dios. Aunque no lo entendamos. Porque tal vez nuestros padres lucharon un día, ¿verdad? Y no nos enseñaron a ser obedientes. ¿De verdad, hermano? Entonces, los inicuos se caracterizan porque viven sin ley. En la casa no les gusta que nadie los mande. Ponen la televisión a todo volumen, bajarle volumen. Ah, yo pago la luz aquí, yo hago lo que se me da la gana. ¡Pah! Eso mata la puerta. Y más volumen le da. Apagar el chorro, ah, yo pago esta cosa, aunque este le subió 3 veces de más al agua, pero yo pago aquí. Y ahí, no estás viendo nada. Mira, tiene cuidado con la vecina, ah, esa vieja que se quita y que no sé qué. Todo vive diciendo, hay que tener cuidado, hermano. Hay que tener cuidado. Mire, hermano, la tremenda bendición de esto es de que Dios, a los que lo reconocen como Él, como pastor, los va a librar de ese tipo de personas y también va a sacar ese tipo de actitudes del corazón de uno, hermano. Del corazón de las personas. Porque mire, hermano, en todas las iglesias hay gente maleada, hermano. En todas las iglesias hay gente maleada. Y se entiende, hermano, se entiende. Se entiende, así es. ¿Y por qué? Porque la Biblia dice que lo peor del mundo escogió a Dios. Eso se entiende. Lo que sí ya cuesta creer un cacho es que ya pasen ya una buena cantidad de años y la gente siga igual. Ahí sí ya está raro. Ahí sí está raro, ¿verdad? Está la hermana Alaska, ¿verdad? Y el hermano Alaska. ¿Cuál es su coro favorito? Hermano, ni usted ni nadie puede cambiarme, dice, ¿verdad? Bueno, es que ustedes son muy jóvenes, hermano. Esa fue hace como 40 años esa canción, ¿verdad? Doña Alaska. Decía, ¿dónde está nuestro amor sin solución? Fuiste tú el culpable, lo fui yo. Ni tú ni nadie puede cambiarme, le decía. A ver, hermano, de verdad, hermano, aquí lo que usted diga. Bueno, la bendición de eso, hermano, es de que el Señor va a sacar esas cosas del corazón. Reciba eso, hermana. Porque óigame, todos nosotros tenemos esto en nuestro corazón. Todos. Lo que pasa es que algunos los tienen más y otros lo tienen menos. Pero lo que Dios quiere, hermano, es sacar del corazón, del alma y si es necesario del espíritu, este tipo de actitudes de inicuo. Pero ¿en quiénes? ¿En quiénes? En los que lo reconocen a Él como pastor. Amén. Así que, hermano, usted tiene que, y bueno, y esto de sin ley, tiene que poner leyes en su casa para gobernar a sus hijos. Los esposos tienen que poner leyes para gobernar a la esposa. Y también el esposo tiene que poner leyes para que él también entre en ese gobierno, ¿verdad? Porque tampoco se trata de que el único que puede hacer lo que se le da la gana es el esposo. Así no enseña la Biblia. Amén, porque si no el esposo caería en esta clasificación de inicuo, de que nadie lo puede mandar. Mira este, Jeremías 50:17. Rebaño descarriado es Israel. Oiga esto, hermano, por favor. Leones lo dispersaron. El rey de Asiria lo devoró primero, Nabucodonosor, rey de Israel, de Babilonia, lo deshuesó después. Pero óigame, hermano, óigame. ¿Está escuchando? ¿Qué es lo que hacen los leones? Dispersan. Mire cómo dice la Reina Valera actualizada. Oveja descarriada es Israel, los leones ¿la qué? La ahuyentaron. Y esta palabra que aquí traducen dispersar, también se puede traducir desterrar, Entonces, óigame, óigame, hermano, ¿sabe qué hacen los leones? Ya platicamos, ¿verdad? Que los leones van a incluso adentro del rebaño y llegan a sacar a las ovejas. Los leones y los osos. Pero óigame pues, hermano, ¿de qué otra manera atacan los leones? Ahuyentando. Óigame, hermano, ahuyentando. Dispersando. Óigame pues, hermano, ¿qué otra cosa hacen los leones? Separan a las ovejas del rebaño. Óigame. Pero estamos viendo acá a los leones como espíritus de parte de las tinieblas. Y a los osos como espíritus de parte de las tinieblas. Que lo que pueden llegar a sacar a la oveja del rebaño, que está metida en el rebaño y la sacan. Pero otra de las cosas que hacen, hermano, óigame, es que la empiezan a dispersar. Poquito a poquito empiezan a separar a la oveja del rebaño. Óigame, hermano, ¿me está escuchando? Pero mire, yo los bendigo a ustedes, hermanos, porque ustedes son perseverantes, son constantes, hermano. Pero hay un peligro, yo se lo tengo que decir, aunque yo tengo muchos años de conocerlo a usted, tengo que decirlo. Una de las estrategias del enemigo es empezar a separar a alguna ovejita del rebaño. Ya tiene una semana de no ir a la iglesia, o ya tiene un mes de no ir a la iglesia, o ya tiene 6 meses de no ir a la iglesia, o ya tiene 1 año de ir a la iglesia. ¿Qué le pasó? Llegó el león y lo dispersó, lo ahuyentó y lo logró separar del rebaño. Oiga, hermano, por eso mire, hermano, cuando a su mente o a su corazón lleguen dardos de separarse del rebaño, suplíquele al Señor que lo llegue a rescatar. Porque eso es lo que hace el buen pastor, llega a rescatar. Dígale, Señor, libérame, libérame de las fauces del león o de las fauces del oso. Porque eso es lo que empiezan a hacer. Hermano, óigame. ¿Por qué cree, hermano, que hay gente que se pelea con alguna oveja y se va? Lo ahuyentaron. Lo ahuyentaron. No fue Dios. No fue Dios, hermano. Pero, es que mire, hermano, también, por eso le digo, hermano, en las iglesias también hay gente que es canela fina, hermano. Porque están enfermos espiritualmente hablando. Mire pues, ¿me está escuchando, hermano? En un rebaño, ¿sabe qué hacen las ovejas que están enfermas con el resto del rebaño? ¿Sabe qué hacen? Las agarran a patadas. En ese libro de Una vida en el redil, el hermano cuenta de que una época, hermano, hubo una época, no sé si era leche lo que produjeron bastante las ovejitas, bastante leche, no sé si fue leche o nacieron bastantes corderitos. Nacieron bastante, ¿verdad? Y después a la siguiente época fueron pocos los corderitos. Y él no entendía por qué. Hasta que fue a ver y habían algunas ovejas enfermitas que no dejaban dormir a las demás ovejas porque las agarraban a patadas. ¿Y por qué les pegaban? Porque esas ovejitas, las que pegaban, tenían parásitos. Que puede ser figura de demonios, ¿verdad? Entonces un hermano que en alguna iglesia ande fastidiando a todos los demás, hay que darle, qué sé yo, algo para el estómago, ¿verdad? Hay que liberarlo. Porque lo que está haciendo es ahuyentando a las ovejas del rebaño. Hermano, ¿se recuerda usted lo que el Señor le dijo al apóstol Pedro? Apártate de mí, ¿qué le dijo? Pedrito, Pedrito tan chulo. No le dijo así Pedrito, ¿verdad? No le dijo así, sino que le dijo, apártate de mí, Satanás. Entonces, hermano, a veces, óigame, nosotros debemos de tener cuidado porque si hay algún hermano que lo está atacando el león, lo que el león va a querer hacer es separarlo del rebaño. Separarlo. Y cada quien va a tener sus explicaciones o sus justificaciones. Es que hablaron mal de mí y se separa el rebaño. Pero ¿quién fue el que lo está atacando? El león. Es que en esa iglesia, hermano, mire, después de tanto tiempo de estar en esa iglesia, me doy cuenta que en esa iglesia no hay amor. Mejor me voy. Ah, ¿qué le pasó? ¿Y por qué al principio sí se sentía bien? y ahora ya no. Ah, el león lo empezó a atacar. No estoy hablando de los hermanos. No. Estoy hablando de un espíritu que lo empezó a atacar y lo empezó a atacar y lo empezó a atacar hasta separarlo del rebaño. Y después, ¿qué va a hacer? Devorárselo. Pero hermanos, si nosotros conocemos a Jehová como nuestro pastor, aunque el enemigo llegue a atacarnos, hermano, porque el enemigo llega a atacar, hermano, esos ataques fueron el león o el oso que lo quisieron separar para después tramárselo, irían los jóvenes, ¿verdad? Pero si conocemos a Jehová como nuestro pastor, Él va a llegar a defenderte para que no te destruya. Amén. A mí me impresionó esto, hermano. Porque poquito a poquito los empieza a separar. Poquito a poquito. Pero la bendición de esto, hermano, es de que si nosotros conocemos a Jehová como nuestro pastor, Él va a llegar a defenderte. Te va a sacar incluso de las fauces del león. Aquí dice la Biblia, bueno, aquí está otro. Vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Y aquí, mire cómo dice esta Biblia, Reina Valera, 1865, que el enemigo anda buscando a quien tragarse. Dice, de un trago nada más, ¿verdad? Y Apocalipsis 13, que dice aquí la Biblia que la bestia, vamos a ver, que sube del mar, tiene boca de león y pies como de oso. Mire, esos son enemigos espirituales que siempre andan juntos. Ahora mire este, pues. ¿Va a ser cuánto tiempo llevo? Todavía me queda, hermano. Y tomó su cayado en su mano y escogió 5 piedras lisas del arroyo y las puso en el saco pastoril, en el zurrón que traía, y tomó su onda en su mano y se fue hacia el filisteo. ¿De quién está hablando aquí? De David. ¿Qué llevaba David? Óigame, hermano, un saco de pastor. ¿Por qué David llevaba un saco de pastor? Porque era pastor. El trabajo de pastor, ya lo acabamos de ver. ¿Pero qué hizo? ¿Qué hizo David? ¿Qué iba a hacer? Iba a pelear en contra del filisteo. Óigame esto, pues, hermano. Mira el verso 49, siempre del primer libro de Samuel, capítulo 17. Y metiendo David su mano en la bolsa, ¿qué bolsa? Bolsa de pastor. Tomó de ahí una piedra y la tiró con la honda e hirió al filisteo en la frente y la piedra quedó clavado en la frente y cayó sobre su rostro en tierra. Óigame. ¿De quién está hablando aquí? Que David mató. ¿De quién? ¿De quién? Dígamelo con fe, pues, hermano. ¿De quién? Aunque se equivoque, usted dígalo. Y después cuando se dé cuenta que se equivocó, lo va a corregir, ¿verdad? Pero de Jonatán, de Saúl, de... Dígalo que es y ahí se va. De Goliat. ¿Cómo mató David a Goliat? Con una piedra. ¿En dónde tenía la piedra? En el saco de pastor. Óyeme pues, hermano. Óyeme. Todos nosotros, en toda nuestra vida de cristiano, vamos a tener enemigos espirituales. Hermano, óigame. Usted, hermano, si ahorita está en tiempo de abundancia, tiene enemigos. Lo que pasa que puede ser que estén sosegados, pero hay enemigos. Y que va a haber el momento y que van a buscar la oportunidad para atacarlo. Óigame, hermano. ¿Sabe cuál es el ejemplo que se me viene ahorita? Mejor no se lo digo. Pero hay enemigos. Hay enemigos, hermano. Y a veces son unos enemigos espantosos, hermano. Pero si tú conoces a Jehová como tu pastor, el Señor va a llegar a destruir a tus enemigos. Ya sea que tú mires que es un problema pequeño, mediano o grande, hermano, que tú pienses que es un enemigo o un problema que no tiene solución. Si tú conoces a Jehová como tu pastor, Él va a llegar a destruir a ese enemigo, sea quien sea. Hermano bendito, óyeme. Es que mire, hermano, me llegaron a amenazar de la Mara Salvachucha. Es otra, va, esa es nueva. Y no sé qué hacer, hermano. Busca, refúgiate en Jehová, que Él sea tu pastor y Él va a destruir a ese filisteo, sea quien sea. Pero mire, pues, este Goliat era una persona, ¿era persona Goliat? Ni siquiera era persona, hermano. ¿Qué era? Era un gigante, era un tremendo animal, ¿verdad? Era un gigante, hermano. ¿Por qué cree que llegaba a fastidiar a los israelitas y nadie le hacía nada? Si la Biblia dice que Saúl, oiga, Saúl, del hombro para arriba era más alto que todo Israel. Ese estaba bueno para jugar básquet, ¿verdad? Se paraba a Saúl en todo el pueblo y de aquí para arriba era más alto, pero tenía miedo. ¿Por qué? Porque el otro era gigante. Y dice la Biblia que en la mañana y en la tarde llegaba. Oiga, ¿cómo les decía? ¿Habrá algún hombre en Israel? Les decía. Que venga a pelear conmigo, y como nadie se levantaba, no hay hombres en Israel, decía. Así los trataba a todos, ¿verdad? Pero llegó David, 5 piedritas, ¿verdad? Figura de los 5 ministerios. El saco de pastor, y dijo, este me las va a pagar, dijo. Y hermano, Goliat todavía, ¿y qué pensás que yo soy un chucho para que vengas a mí con palo? Le dijo. Y David dijo, vengo en el nombre de Jehová de los ejércitos. Y David, la piedra iba para allá y agarró efecto. ¡Pah! De una vez. Jehová, si tú conoces a Jehová como tu pastor, Él va a destruir a tus enemigos. Dale un aplauso al Señor, hermano. Incluso jóvenes, donde ustedes estudian, si les hacen bullying, conozcan a Jehová como su pastor, hombre. Conozcan a Jehová como su pastor y Él los va a defender. Él los va a defender. Yo lo he experimentado, hermano, ya se lo conté. Ahora no me hacen bullying, ahora yo hago bullying. Sí. No, ni yo hago, ¿verdad? Pero cuando me hacían bullying a mí, eso fue hace muchos años, todavía no existía esa palabra, hermano. El Señor me llegó a defender. No le pasó nada malo a los que me estaban fastidiando, porque no necesitaba que les pase algo malo, ¿verdad? Ah, no, hermano, se tenían que morir. No, hombre. ¿Sí, a cuántos fastidiamos nosotros cuando éramos inconversos y no nos pasó nada malo? Pero Dios te va a dar la victoria. Te van a dejar de fastidiar. Te van a dejar de atacar. ¿Qué sé yo? Se van a ir a vivir a otro lado. ¿Qué sé yo? Los van a despedir, los van a cambiar de colegio, los van a expulsar, qué sé yo, no sé. Pero Dios va a llegar a defenderte. Pero para eso lo necesitas conocer como tu pastor. Amén. Si no, tú vas a tomar justicia con tus propias manos. Y te va a salir peor el problema, porque tal vez no, el otro es más malo. Entonces mejor busca a Dios. Conócelo como pastor y Él va a llegar a defenderte. ¿Quién te está molestando? ¿Quién te está molestando? Vas a ser tú como esa caricatura de Tom y Jerry, ¿verdad? Que hay un perrito así, el chiquito ahí va a ladrar y el gato no le hace nada porque atrás está el papá, ¿verdad? Y el perrito ahí bien contento, ah, me tiene miedo. No, no es al perrito, es al papá. ¿Así te va a pasar? El enemigo, la próxima vez, mejor con ese no me meto. Dice, ¿por qué? Porque la vez pasada llegó el papá, o sea, Jehová, y le dio una gran arrastrada. Entonces, necesitas, hermano, necesitas conocer a Jehová como tu pastor para que Él vaya y mate a tus enemigos espirituales. Amén. Mire esto. Voy a ir rapidito. Y el mensajero respondió diciendo, Israel huyó de delante de los filisteos y también fue hecha gran mortandad en el pueblo. Y también tus dos hijos, Ofni y Fines, fueron muertos. Oiga, y el arca de Dios ha sido tomada. ¿Qué es lo que quitan los filisteos? El arca de Dios. Porque David, el que destruyó, fue un filisteo. ¿Qué hacen los filisteos? Roban Bueno, tal vez no roban, sino que hace que el cristiano pierda la presencia de Dios. Hermano, óigame. Mire pues, una vida sin remas, una vida sin la presencia de Dios, una vida sin la llenura del Espíritu Santo, hermano, es peor que ser de otra religión. Pero un cristiano, conociendo al Dios verdadero, que ya no tiene remas, ya le aburre la iglesia porque Dios ya no le habla, y no lee la Biblia porque siente que Dios no le habla, no le gusta la alabanza porque no siente la presencia de Dios, no adora porque no siente la presencia de Dios, no siente la llenura del Espíritu Santo, hermano. Óigame, hermano, ese fue un ataque de los filisteos. Ese fue un ataque de los filisteos, porque antes sí sentías la presencia de Dios, antes Dios sí te hablaba en la predicación, en el discipulado, cuando leías la Biblia, Dios te hablaba, sentías la llenura del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Fue un ataque de los filisteos y fue efectivo. Pero entonces lo que tienes que hacer es decirle: Señor, yo quiero conocerte como mi pastor y que tú me liberes, porque yo quiero recuperar tu presencia. Hermano, de verdad, hermano. Hermano, mire, de verdad, hermano. Entonces, ¿qué hacen los filisteos, hermano? Los filisteos quieren que perdamos la presencia de Dios. Eso quieren los filisteos, que perdamos la presencia de Dios. Y a un cristiano sin la presencia de Dios, hermano, de todo se aburre. Va a ser la iglesia, ¡ah, qué aburrido ese! Y todo le aburre. Lo que necesita es conocer al Señor como su pastor, y Él lo va a liberar de los filisteos y va a recuperar la presencia de Dios. Amén. 1 Samuel 7:10. Aconteció que mientras Samuel sacrificaba el holocausto, los filisteos llegaron para pelear con los hijos de Israel. ¿En qué momento llegan a atacar los filisteos? Hermano, lee ahí la Biblia. ¿En qué momento llegan a atacar los filisteos? ¿En qué momento? Dígamelo, vi. A la hora del holocausto. ¿En qué momento empiezan los problemas en la casa de algunos hermanos? Cabal antes de salir para la iglesia. Cabal iban a salir, y problema, mejor ya no vamos, dicen que se quedan en su casa. ¿Qué está pasando? Los filisteos lo están llegando a atacar. ¿A qué hora? A la hora del servicio. Ya está listo para ir a la iglesia, llega a visitarlo su hermano, ¿verdad? Y hay algunos hermanos que son bien, bien correctos, digámoslo así. Mira vos, fíjate que, cabal, ahorita voy para la iglesia, venite conmigo. No, es que yo te venía a visitar, no hombre, venite a la iglesia conmigo y después regresamos. Ah, no, mejor vení otro día. Va, vení otro día, pues, y así platicamos más despacio. Pero hermano, es que lo iban a visitar miércoles, domingo, hermano, ¿y por qué no venía? Es que, qué bendición, me han llegado a visitar mis hermanos. No sería bendición. ¿A qué hora llegan los filisteos a atacar? A la hora del sacrificio. Pero puede ser también, hermano, que tú vienes con un corazón dispuesto para alabar y bendecir al Señor, y cabal, cuando estás en alabanza, el enemigo tira un dardo a tu mente. Es hipócrita. Ya se te olvidó lo que dijiste, lo que hiciste. Hermano, son los filisteos que están atacando. Porque mire pues, si alguien peca, ¿qué quiere Dios que haga esa persona? ¿Que se quede en su casa o que venga a la iglesia? Que venga, dice, vengan rápido y estemos a cuentas, dice. O sea que si alguien pecó y viene a la iglesia arrepentido, eso es de Dios. Eso es de Dios, eso es lo que Dios, ese es el cumplimiento de la palabra de Dios. Vengan rápido y estemos a cuentas. Entonces, hermano, ¿a qué hora? Cabal, cuando tú te vas a poner a orar, la vecina empieza a martillar, ¿verdad? Y no te deja orar. Esos son los filisteos. Cabal, cuando vas a orar, pone, como dirían algunos hermanos, el gran musicón, dicen, ¿verdad? Ya no dice la música con mucho volumen, sino que el gran musicón, dice. Hermano, son los filisteos, pero óigame pues, hermano bendito. Óigame, Dios quiere llegar a destruir a esos enemigos, así como David destruyó al filisteo, porque David figura del pastor, para que tú, hermano, óigame, puedas tener comunión con Dios. Y que tú ores, hermano, hermano, y que tú experimentes, hermano, la bendición de orar, hermano. Hay gente que le aburre, vamos a orar, la gracia, dice, no saben qué es orar. Pero cuando alguien, mire, hermano, hay gente, permítame decirlo así, no es en un mal sentido, es en un buen sentido. Hay gente, digámoslo así, que es viciosa para orar. Porque han experimentado, hermano, la comunión con Dios orando. Ellos saben, hermano. Entonces, el asunto entonces es que los filisteos que Dios quiere destruir son aquellos enemigos que llegan a atacarte cabal cuando tú quieres buscar a Dios. Y Dios los va a destruir, ¿verdad? Tal vez la hermana iba en la iglesia y el esposo le dice, ya te vas, sí, pero si no, servime comida, haceme comida, hacerme unos tamalitos, le dice, a la gran. Imagínese ese hermano, hacerme unos tamalitos, a la gran. Dios, hermano, Dios quiere tu bienestar. Él va a destruir a tus enemigos. Amén. Si por favor sube, mi hijo. Mire este otro. Con este voy a terminar. Y en toda la tierra de Israel no se hallaba herrero. ¿Por qué no había herrero en Israel? Porque los filisteos habían dicho, para que los hebreos no hagan espada o lanza. Por lo cual todos los de Israel tenían que descender a los filisteos para afilar cada uno su reja, la reja de su arado, su asadón, su hacha o su hoz. Entonces, ¿qué es otra cosa que los filisteos impiden? Impiden que la gente tenga espada. ¿Y cuál es la espada? Según la Biblia, ¿cuál es la espada? Palabra de Dios. ¿Tú tienes espada? ¿Y la lees? Porque yo puedo tener una espada ahí adornando mi pared, pero ¿y si no la uso? Mira esa espada, qué tremenda, la usó Napoleón Bonaparte. Sí, porque en esa época usaban espada todavía. Pero no la usó. Entonces, ¿qué hacen los filisteos? Los filisteos, una de las cosas que impiden es que los hermanos lean la Biblia. Porque si los hermanos no leen la Biblia, entonces no tienen espada. Así había una vez una hermana, una señorita, hace como 150 años. Era un discipulado de jóvenes y estábamos platicando. Y viene la hermana y dice, sí, porque... No sé, fue cómo fue lo que le dijo. Nosotros tenemos que agarrar la estaca, dijo. Pero la Biblia sí habla de estaca. Pero ella dijo, tenemos que agarrar la estaca y cuando el enemigo esté molestándolos, tenemos que metérsela en el corazón, dijo. Y ahí me dio risa a mí, ¿verdad? Porque yo lo que pensé que ella iba a decir era que había que agarrar la estaca y ministrarse. Porque cuando Israel estaba en el desierto, ellos usaban estacas, porque si tenían que hacer el dos, se alejaban del campamento, con la estaca hacían el hoyito, hacían el dos, después lo tapaban y regresaban. ¿Qué si la otra hablando de Drácula estaba, verdad? Pero así hay un montón de cristianos, que como no leen la Biblia, terminan diciendo cosas que no son. ¿Y quién es el que impide que los cristianos lean la Biblia? Los filisteos. Óigame pues, hermano, yo se lo voy a repetir. Lea usted la Biblia. No por leerla en un año. No, hombre, no se preocupe. Pero sí léala y vaya avanzando. Ah, hermano, mire, yo tengo 20 años de ser cristiano y no paso de Génesis 1:1. A la gran. Tampoco así, ¿verdad? Pero mire pues, lea la Biblia, deleítese, busque el mejor momento de su día para leer la Biblia. Eso sí, que no sea a la hora del trabajo, ¿verdad? Porque al trabajo se va ¿a qué? A trabajar. ya sea en la mañana o en la noche o cuando va en la camioneta, agarre su Biblia, deleítese leyendo la Biblia y su vida va a cambiar. Yo se lo aseguro, hermano. Se lo garantizo no por mí, se lo garantizo porque así lo dice la Biblia. Porque dice la Biblia, y dijo Dios, haya luz. ¿Y qué pasó? ¿Y qué pasó? ¿Se quedó oscuro? ¿Se quedó oscuro? No. Se hizo la luz. Y dijo Dios, sepárense las aguas de las aguas. ¿Y qué pasó? Hasta apareció tierra seca. Ni siquiera húmeda, seca. Porque Dios lo dijo. Entonces, hermanos, si nosotros leemos la Biblia, entonces, si leemos la Biblia, nuestra vida va a cambiar. Pero si alguien tiene estorbos para leer la Biblia, lo que necesita es conocer a Dios como su pastor. Y entonces Él va a llegar a defenderlo. Y usted va a poder deleitarse leyendo la Biblia. Amén. Hermano, ¿a usted hay algo bueno que lo deleite, hermano? ¿Sí? Que no sea comer. Y que no sea dormir. Hay cosas que lo deleitan. Leer la Biblia es de las mejores cosas que Dios nos ha dado. Y ella nos va a ir transformando. Pero si alguien no puede, porque hay mucho estorbo, ¿verdad? Pídale a Dios que sea su pastor y lo va a llegar a defender. Usted va a poder leer y estudiar la Biblia y derrotar a sus enemigos. Póngase de pie, hermano. Vamos a orar. Dios quiere que tú lo conozcas como su pastor, hermano, hermana. No como salvador, porque como salvador, la mayoría de los que estamos aquí ya conocemos al Señor como nuestro salvador. Pero él no, yo no te estoy hablando de que tú conozcas al Señor como tu salvador. Yo te estoy diciendo que necesitas conocer al Señor como tu pastor. Necesitas conocer a Jehová como tu pastor. Y aunque alguna vez pasemos el valle de sombra y de muerte, tú vas a sentir que Dios mismo está contigo. Y como dice la Biblia, no vas a tener ningún mal, ningún miedo. Porque vas a tener la convicción en tu espíritu, en tu alma, en tu corazón, de que Él está contigo para guardarte, para protegerte y para defenderte, como hemos estado hablando. Cierra tus ojos, levanta tu oración, hermano, la petición que, una de las peticiones que podemos hacer hoy es, Señor, quiero conocerte como mi pastor. Esa es una de las oraciones que tú puedes levantar hoy. Dile al Señor que quieres conocerlo como tu pastor. Levanta tu oración, hermano. Es hermoso conocer al Señor como pastor. Es hermoso porque hay una confianza en el corazón, hay una confianza en el espíritu, hermano, de que Dios está con uno. Vas a tener la confianza y la seguridad de que Dios te defiende, de que Dios te cuida, de que Dios no va a permitir que el enemigo te destruya. Que si el enemigo quiere destruirte, él va a llegar a defenderte. Él va a llegar a destruir completamente a tus enemigos espirituales. Que aunque hayan momentos en que tal vez haya enfermedad, pero Él está contigo. Que aunque haya momentos que tal vez hayan problemas, pero Él está contigo. Que aunque hayan momentos incluso de escasez económica, pero Él está contigo y te va a sacar. Que aunque hayan momentos en que no haya incluso comida, pero Él está contigo y te va a proveer. Porque también dice la Biblia, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Ahí con tus ojos cerrados, hermano. ¿Quieres que no te haga falta nada? Conoce a Jehová como tu pastor. El Señor quiere que no te haga falta nada. Pero primero quiere que lo conozcas como su pastor, como tu pastor. Tu alma ya no va a estar triste, porque no te va a hacer falta el consuelo de Dios. Ya no vas a vivir desanimado, desalentado, porque sabes que el Señor te ayuda, que Él es tu ayudador. Ya no vas a sentir de que nadie te ama, porque vas a saber que Dios sí te ama, tal como tú eres, y que Él te va a cambiar. Y que Él te va a hablar a tu oído, te va a hablar a tu corazón, porque Jesús dijo, mis ovejas oyen mi voz. El Señor quiere tener una relación personal, hermano, no solo congregacional contigo. Porque aquí vienes y tal vez sientes la presencia de Dios, sientes la llenura del Espíritu Santo y el Señor te habla, pero Él quiere ir más allá. Él quiere tener una comunión personal diaria contigo. No solo en la iglesia, sino que en tu casa. Cuando vas a trabajar, cuando vas a estudiar, cuando estás trabajando, cuando estás estudiando. Cuando vienes del trabajo, allí quiere el Señor tener comunión contigo y que tú conozcas a Jehová como tu pastor.